Hola, hola, hola. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de la clase de J. Gurillo. Hoy un podcast multitudinario porque me encuentro aquí con 5 alumnos nada más y nada menos de mi clase. Este podcast lo vamos a hacer en castellano ya que la historia que han escrito estas 4 niñas y este niño que ya ha participado anteriormente en el podcast la han escrito en castellano. Es por esto que el podcast de hoy es en castellano. Y ahora, sin más dilación, pasamos ya a presentar a los participantes del podcast de hoy. Hola, soy Jaume Galeana y tengo 8 años. Hola, soy Marina Soriano y tengo 9 años. Hola, soy Nerea Escribano y tengo 9 años. Hola, soy Aitana Rosselló y tengo 9 años. Hola, soy Aitana Pascual y tengo 8 años. Muy bien, ya nos hemos presentado todos. Ahora, ¿alguno de los 5 me podría decir de qué va el tema? Es una historia de aventuras. Muy bien, una historia de aventuras. Me interesa porque cambiamos de temática. Ya hemos hecho unos cuantos podcasts de terror y miedo y Halloween y hacemos una historia de aventuras. Bien, ¿la habéis escrito esta historia entre los 5? Sí. ¿Y en qué momento lo habéis hecho? Porque supongo que no habréis quedado por la tarde para hacer la historia. Un día, el principio, fuimos a la biblioteca y los demás días lo estuvimos haciendo en el patio. Muy bien. Habéis aprovechado el patio del colegio para comeros el bocata y al mismo tiempo hacer la historia. Sí. De acuerdo. Bueno, pues ya sin esperar más, vamos a empezar con la lectura de la historia. Creo que ya lo lleváis todo preparado. Sí. Bueno, pues ahora todos a una vais a decir el título de la historia. Úrsula es la pija del grupo, siempre lleva maquillaje en el bolso. La guapa, y por cierto, vive en una mansión. Judith es la graciosa, chistosa y siempre tiene una riñonera llena de chistes. Tamara es la más fuerte del grupo y no le importa mancharse. María es la más aventurera, ha hecho 30 aventuras peligrosas. Santiago es el fuerte y el aventurero. Empieza la aventura, chan chan. Érase una vez una tribu africana, unas niñas de 11 años eran adoptadas de España. Estaban en una choza de acampada con sus amigas. María. Chicas, he oído un tigre. Fueron a buscarlo. Chicas, no tengáis miedo, vamos de aventura. Úrsula. Espera que me retoque. Bueno, ya podemos irnos. ¡Uy! ¡Me he manchado! Bueno, da igual, vámonos. ¡Estás manchada, amiga! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Me estoy despeinando! ¡Chao! ¡Me vuelvo a casa! ¡No! ¡No te vuelvas! ¡Ven aquí! Estirando de la oreja. Úrsula volvió al bosque y todas siguieron la aventura. Después de varias horas caminando por la sabana africana, se encontraron con un gorila, el guardián de la cueva terrible. Tamara vio un gato y dijo: ¡Ven, gatito bonito! Se hicieron amigas del gato. Y María dijo: Chicas, de repente lo entiendo. ¿Y qué dice? Dice que hay una llave en la cueva para un tesoro que está en la montaña. Encontraron a un aventurero. ¿Quién eres tú? Yo soy Santiago. Siguieron con él. Tuvo que cazar un oso para abrigarse. Las niñas siguieron la aventura y tuvieron que dormir en un campamento abandonado que estaba dentro de la cueva. Encontraron un tesoro pequeño. Lo abrieron y encontraron la llave. Se fueron a la cueva y encontraron una ardilla. Tamara sabía lo que decía la ardilla. ¿Y qué dice? Que está aquí el tesoro. ¡Lo encontraron! Y esto tenía un tigre sagrado. Muy bien, pues acabáis de escuchar Aventura en el Bosque de Jaume, Marina, Nerea, Aitana Rosselló y Aitana Pascual. Un relato muy chulo que han escrito quitándose tiempo del patio y dedicándolo a escribir. ¿Os gusta escribir? Solo entendían mi letra. Bueno, la letra es toda de Nerea, pero la idea es de todos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya el capítulo de hoy. ¿Queréis hacer alguna dedicatoria, alguna de vosotras? A ver, por aquí, Aitana Rosselló. A mi madre y a mis compañeros de clase. Nerea también quiere dedicar... a mi familia y a mis compañeros de clase. ¿Alguien más? Ah, por aquí, Aitana Pascual. A mis padres y a los compañeros de clase. Marina. A toda la clase de cuarto A. Y por último, Jaume, no podía ser menos, también quiere hacer su dedicatoria. A mi mejor amigo y a toda la clase de cuarto A. Pues eso ha sido todo por hoy. Ya sabéis, yo soy Juanjo Urillo. Y nos despedimos de vosotros hasta el próximo capítulo. Venga, chao, chao. Adiós.